podcast Medicina en el Ciberespacio. Hola, soy el doctor Jorge Isaac Suárez Alfaro. Bienvenido a Medipodcast. En esta oportunidad hablaremos sobre las medicinas alternativas. Estas medicinas son alternativas a la medicina occidental, tradicional, oficial, la que encontramos en la sociedad moderna. La medicina occidental no ha existido siempre tal como la conocemos ahora. Ha ido cambiando, evolucionando con el tiempo. En los pueblos primitivos, la enfermedad se consideraba como el castigo de alguna divinidad, o se pensaba que era el resultado de romper alguna regla sagrada para la tribu. Como se creía que la enfermedad era algo mágico, el diagnóstico y el tratamiento necesitaban de ritos y procedimientos mágicos. En la antigua Asiria, por ejemplo, los encargados de curar a los enfermos creían que la posesión por los espíritus era la causa de las enfermedades. Si dolía el cuello, era por culpa de un espíritu. Si dolía el pecho, era por causa de otro espíritu. Si había problemas en la piel, era otro de los espíritus el causante, y así para todas las dolencias. Este pensamiento cambió con Hipócrates, un médico griego que vivió a finales del siglo V a.C., y que al referirse a la epilepsia, que era llamada la enfermedad sagrada en esos tiempos, escribió: voy a discutir la enfermedad llamada sagrada. En mi opinión, no es más divina o más sagrada que otras enfermedades, sino que tiene una causa natural. Y su supuesto origen divino se debe a la inexperiencia de los hombres y a su asombro ante su carácter peculiar. Mientras siguen creyendo en su origen divino, porque son incapaces de entenderla, realmente rechazan su divinidad al emplear el método sencillo para su curación, que consiste en purificaciones y encantamientos. Pero si va a considerarse divina nada más porque es asombrosa, entonces no habrá una enfermedad sagrada, sino muchas, porque demostraré que otras enfermedades no son menos asombrosas y portentosas, y sin embargo nadie las considera sagradas. Es verdaderamente asombroso que este pensamiento tan certero y preciso haya sido expresado hace más de 2000 años atrás. Pero este concepto fue planteado antes por los filósofos llamados presocráticos, quienes ya no señalaban a los dioses como los causantes de las enfermedades. Siguiendo con la evolución de la medicina, llegamos al Renacimiento, cuando se empieza a entender el mundo natural en términos materialistas, utilizando un método propio, lo que marcaría el inicio de la ciencia moderna, que no acepta nada como cierto solamente porque lo dice alguien importante o porque se supone que es así, sino que tiene que ser probado. El anatomista belga Andrés Vesalio marcó el inicio de la medicina científica, señalando la anatomía del cuerpo humano de acuerdo a lo que veía y no a lo que se suponía o a lo que decían otros médicos. Hubo después avances en la cirugía y en la fisiología del cuerpo humano, pero también hubieron retrocesos. Las medicinas alternativas surgieron como una opción diferente a la medicina occidental de hace 200 años, cuando los médicos utilizaban técnicas que actualmente podríamos compararlas con las que los carniceros practican en los mataderos. Todos los días se realizaban purgas, amputaciones y sangrías. Se creía entonces que por nuestro cuerpo circulaban humores, buenos y malos, y que su exceso provocaba enfermedades. Por eso, para balancearlo, se practicaban las llamadas sangrías, que no eran más que incisiones en las venas para sacar sangre, con el propósito de que nuestro cuerpo se restableciera a sí mismo de nuevo. Pero la medicina occidental no se estancó ahí. Luego vino la llamada revolución microscópica, que permitió conocer ese otro mundo invisible al ojo humano. Gracias al microscopio, Pasteur pudo realizar sus investigaciones y propuso que el origen de las enfermedades estaba en los microorganismos. Su colega alemán Koch logró demostrar esa teoría aislando en la década de 1870 a la bacteria causante del carbunco, Bacillus anthracis, y luego al causante de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, en 1882. Posteriormente aparecieron las vacunas, los antibióticos, los trabajos en inmunología, el estudio de la biología molecular y de la genética. Entonces, las medicinas alternativas no tienen actualmente un motivo para ser utilizadas. Por eso, para continuar existiendo, ahora se llaman medicinas complementarias. No necesitas cambiar el tratamiento. Simplemente, a lo que te indicó el doctor, le agregas una pastilla, un jarabe, una terapia. Total, si no hace daño. Pero el problema está en que no son medicinas complementarias en realidad, sino pseudomedicinas. Son falsas, confunden, mezclan la verdad con la mentira. ¿Qué características tienen las pseudomedicinas? ¿Cómo reconocerlas? Pues bien, las pseudomedicinas son simplistas, se basan en conceptos muy simples. Cualquier persona los puede entender, no se necesita ninguna clase de estudio. Son complejistas. A pesar que conceptualmente son pobres, es impresionante la variedad de recetas, usos, tratamientos que existen. El que practica estas pseudomedicinas necesita poseer una memoria impresionante. Pero si no la tiene, no importa, porque puede inventar una receta nueva. Total, ¿quién puede afirmar que una tableta de... póngale el nombre que se le ocurra, pero que termine en in o en ol? ¿Quién puede asegurar que esa tableta tiene que tomarse dos veces y no tres veces al día? Nadie. Las pseudomedicinas son también acumuladoras. No evolucionan, no se desarrollan. Las pseudomedicinas siempre dicen lo mismo. Lo que era válido hace 200 años todavía funciona. Son antiacadémicas. Los que practican estas pseudomedicinas no han estudiado en alguna institución científicamente reconocida. Pero sí existen algunos que son titulados y que han estudiado en una universidad. Es cuestión de averiguar cuál es la opinión de sus colegas. Las pseudomedicinas son también sintomatológicas. La enfermedad es reconocida por los síntomas que presenta el paciente, pero desconocen las causas, no saben cómo funciona el tratamiento ni sus posibles complicaciones. Son vitalistas. Las pseudomedicinas están basadas en conceptos como energía vital, principio vital, fuerzas energéticas, alma, aura, equilibrio vital, fuerza psíquica. La enfermedad es el desequilibrio de esta energía. Son panaceicas. A pesar de lo simple de su planteamiento, generalmente curan todos los males, incluso los que no existen. Son también hiperefectivas, nunca fallan, siempre logran curar al enfermo. La medicina auténtica reconoce sus limitaciones, sus fallas. Las pseudomedicinas se publicitan como 100% efectivas. Son también anecdotistas, suelen carecer de investigación, se publicitan e intentan demostrar su validez, su eficacia, en base a anécdotas. desconocen la existencia del azar, de la casualidad. Por ejemplo, si tenemos 100 personas con cefalea, dolor de cabeza, y como tratamiento les aplicamos un golpe de martillo en el cráneo, ¿qué es lo que vamos a observar? 95 personas sufrirán una fractura en el cráneo con lesión en el cerebro. 3 personas no empeorarán, pero tampoco sanarán. Y 2 personas se librarán del dolor de cabeza. Cualquier médico o científico concluirá que es un tratamiento nocivo, dañino. Pero un practicante de la pseudomedicina dirá que como 2 personas se sanaron, entonces es un buen tratamiento. Últimamente, los practicantes de las pseudomedicinas, en sus avisos, propagandas, dicen: muchos estudios científicos nos avalan, o de acuerdo a estudios realizados por nuestro departamento de investigación. Pero ¿cuáles son? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo lo realizaron? Los poquísimos estudios que han sido hechos públicos, al ser examinados por la comunidad científica, se demostró que no eran válidos. Sus conclusiones eran falsas. Las pseudomedicinas son también iluminadas. El principio de autoridad está siempre muy presente en estas pseudomedicinas. El inventor de alguna de ellas suele ser tratado como un santón, un iluminado por Dios o por el destino. Los discípulos del maestro suelen formar una comunidad de creyentes y no de pensantes. Son también victimistas. Dicen que los médicos, los laboratorios farmacéuticos, no desean que estas pseudomedicinas sean reconocidas, porque afectarían sus ingresos económicos. Son ojimétricas. Los remedios son medidos al tanteo, al ojo, un poco de esto, un poco del otro. Son argóticas. Utilizan palabras extrañas, difíciles, para que parezcan científicas. Las pseudomedicinas son baratas y al mismo tiempo son caras. La consulta casi siempre es gratuita, pero los remedios no. Usualmente hay que tomarlos por semanas o meses para que sean efectivos. Estas son características de las pseudomedicinas en general, porque así como las medicinas alternativas pasaron a llamarse medicinas complementarias, ahora existen algunas, como la gorgojoterapia, que señala muy claramente que no es científica y que no está probada su efectividad. Pero como se dice que lo que no mata engorda, ¿cuántas? ¿Cuáles son las medicinas alternativas, mejor llamadas pseudomedicinas? Pues son muchísimas. Todos los días aparece una nueva. Las más conocidas son iridología, reflexología facial, aurografía, fotografías de Kirlian, biorresonancia, biorritmología, bionaturismo, radiestesia, auriculoterapia, reflexología podal, quiroreflexoterapia, xenoterapia, cromoterapia, aromaterapia, musicoterapia, naturopatía, herbalismo, pseudofisioterapia, macrobiótica, remedios florales, homeopatía, oligoterapia, osteopatía, quiropraxia, acupuntura, moxibustión, kinesiología, magnetoterapia, ozonoterapia, ionizadores de aire, frenología, radioestesioterapia, piramidología, cristaloterapia, brujería, imposición de manos, santería, espiritismo, remedios caseros, curanderismo, chamanismo, medicina amazónica, gorgojoterapia, orinoterapia. Como vemos, hay para todos los gustos. ¿Por qué tantas? Simplemente porque en realidad ninguna es buena. (Risa) Hablaremos ahora sobre algunas de las pseudomedicinas, como la homeopatía, que es una teoría desarrollada por el médico Samuel Hahnemann y que fue publicada en 1796. Homeopatía es una palabra que viene del griego homois, similar, y pathos, sufrimiento. La homeopatía sostiene que los mismos síntomas que provoca una sustancia tóxica en una persona pueden ser curados por un remedio preparado con la misma sustancia tóxica. Siguiendo al principio enunciado, como similia similibus curantur. Lo similar se cura con lo similar. Ahora bien, la homeopatía define la potencia de sus remedios de acuerdo al número de diluciones. Cuanto más diluidos estén, más potentes son. El proceso de dilución se llama potenciación. La potencia se define como un número, de modo que cuanto más alto sea el número, la dilución es mayor. 40x, por ejemplo, está más diluido que 10x. Y para la homeopatía, 40x es más potente. Esto es contrario a lo establecido en la bioquímica y química convencionales, que dicen que cuanto más ingrediente activo está presente en un medicamento, su efecto es mayor. El problema es que las diluciones empleadas en la homeopatía son tan altas que es físicamente imposible que un frasco con un remedio homeópata contenga el medicamento, la sustancia activa. Es pura agua en realidad y nada más, aunque los homeópatas dicen que las moléculas de agua tienen memoria y que se acuerdan del medicamento. Se han efectuado varios estudios científicos. Uno de ellos, realizado en 1977, dio una conclusión ambigua, lo que aprovecharon los homeópatas para afirmar que sus creencias eran ciertas. Pero un nuevo estudio realizado en el año 2005 demostró categóricamente que los efectos clínicos de la homeopatía son efectos placebo. Es decir, el paciente no sana debido al tratamiento recibido, sino por una mera sugestión, porque cree que va a sanar con ese tratamiento. El efecto placebo es un factor que es tenido en cuenta al realizar un estudio científico sobre cualquier tratamiento, debido a que siempre se puede presentar. Otro aspecto a tener en cuenta en la homeopatía y en cualquier otra pseudomedicina es que muchas enfermedades se autolimitan. El paciente se recupera sin necesidad de recibir algún tratamiento. Otras enfermedades son cíclicas. Se presentan por algún tiempo, desaparecen y después vuelven a aparecer. Es posible entonces aplicar cualquier tipo de tratamiento justo antes que comience a mejorar naturalmente. Y por supuesto, parecerá que la mejoría fue producto del tratamiento, cualquiera fuera su tipo. Definitivamente, la medicina como ciencia sigue evolucionando, mientras que con la homeopatía retrocedemos a los tiempos de Merlín el Mago. Hablemos seguidamente sobre la acupuntura. ¿Qué es la acupuntura? La acupuntura es una práctica china tradicional mediante la cual se insertan agujas pequeñas y delgadas en la piel, en puntos específicos del cuerpo. La posición y la profundidad exactas de las agujas están determinadas por un diagnóstico altamente individualizado. Aparentemente, la acupuntura induce la producción de sustancias analgésicas llamadas endorfinas. Se dice que la acupuntura alivia el dolor y corrige los trastornos del cuerpo. Los estudios clínicos realizados no han mostrado resultados claros sobre la acupuntura como tratamiento de la artritis y otras dolencias. En este momento, la acupuntura aún se considera un tratamiento experimental. Un estudio publicado recientemente en la revista The Lancet Neurology ha mostrado algo sumamente interesante. A un grupo de pacientes con migraña, con dolor de cabeza, se les trató satisfactoriamente con la acupuntura tradicional. El otro grupo de pacientes fue tratado con acupuntura simulada, en la que las agujas se insertan en cualquier región de la piel, sin importar los meridianos, puntos clave, y se observó que también presentaban mejoría. Se podría afirmar entonces que la acupuntura en realidad sería un tratamiento meramente psicológico. Es decir, en lugar de agujas, se podrían usar ganchos para el pelo o para colgar ropa. Y es más, el paciente podría tratarse él mismo. Desde el punto de vista científico, por supuesto, son necesarios más estudios, investigaciones. Pero evidentemente lo que no tiene sentido es afirmar que con la acupuntura se pueden curar el cáncer, la hipertensión, la diabetes, el asma. Continuemos ahora con la oligoterapia, que es el uso de suplementos de vitaminas y minerales. Debemos aceptar que la calidad de la comida occidental es mala, no es nutritiva y, por el contrario, produce problemas en nuestra salud. ¿Cuál es la solución? Tomar tabletas con vitaminas o minerales como el magnesio, zinc, fósforo. Pues no. La solución es mejorar la calidad de nuestra comida. Pero ¿por qué no usar esas tabletas? Lo que se conoce desde hace muchos años es que si, por ejemplo, en una tableta tenemos un gramo de magnesio, nuestro cuerpo necesita solamente un millonésimo de gramo. Y esa pequeñísima cantidad de magnesio puede conseguirse mediante una dieta balanceada. Es cierto que las personas de edad avanzada y las que padecen de algunas enfermedades necesitan tomar vitaminas y minerales. Pero debemos tomar esas tabletas, todas las personas. Se ha podido demostrar que una persona sana, que se siente bien y desarrolla sus actividades diarias normalmente, al tomar una tableta con vitaminas o minerales, estas no ingresan realmente a las células del organismo ni tampoco como reserva. Lo que se ingiere pasa por el sistema digestivo y es eliminado totalmente con las heces. No se aprovecha nada. Hablaremos seguidamente sobre la etnomedicina. ¿Qué podemos decir acerca de la etnomedicina, el chamanismo, la medicina amazónica? Tenemos que aclarar primeramente que la etnomedicina no pretende reemplazar a la medicina, por lo que no podemos calificarla como pseudomedicina así nomás. En las comunidades nativas de la sierra y selva, donde la manera de entender e interactuar con el mundo exterior es completamente diferente a la observada en las grandes ciudades, el curandero, el chamán, cumple un rol importantísimo, pero solamente en las comunidades nativas. El pretender llevar la etnomedicina a las ciudades es irracional, no tiene sentido, y viceversa. Al adoptar una comunidad nativa la medicina occidental, acepta también muchos de los vicios, errores observados en nuestra sociedad, quebrando la armonía que existía entre los nativos y su ambiente. Lo ideal sería que se produjera un intercambio de actitudes y formas de vida positivas, pero eso no sucede. Por último, hablaremos brevemente sobre el naturismo, tal como lo observamos en los diarios, revistas, radio y televisión, y últimamente en la internet. Todo el mundo está consciente de lo artificial que puede ser nuestra forma de vivir en la actualidad, y por eso queremos retornar a lo natural, a lo sano. Nos preguntamos entonces, ¿es natural tomar una tableta en lugar de una fruta, verdura? Pues no lo es. Sobre todo, teniendo en cuenta que nadie nos garantiza el contenido de esa tableta ni sus propiedades. Es por eso que en lugar de consumir bebidas gaseosas, debemos tomar jugos de frutas, pero no tabletas o jarabes supuestamente naturales. La medicina occidental no tiene la respuesta a todas las preguntas. Se desconoce cómo curar muchas enfermedades, pero de una manera científica se trata de conocer la verdad, lo que no hacen las pseudomedicinas. Hemos llegado al final del podcast Medicinas Alternativas, un enfoque científico. Gracias por habernos escuchado. Soy el doctor Jorge Isaac Suárez Alfaro y me despido hasta una próxima oportunidad. No sin antes recordarles que cualquier comentario o sugerencia la pueden hacer visitando nuestro sitio web en www.drsuarez.net. Medipodcast. Medicina en el ciberespacio.